desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bueno, amigas y amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, que como saben es el podcast que todas las semanas les trae novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. En este caso con una invitada muy, muy especial, que es la doctora Adriana Ocampo, que es en realidad es colombiana de nacionalidad, se crió en Argentina y bueno, bienvenida Adriana, y le quería preguntar, bueno, ¿cómo fue eso? Porque no se conoce mucho su historia de antes de ser astrónoma, ¿no? ¿Cómo fue su migración a la Argentina y ahora en la NASA? Pues una doctora en la NASA que está vinculada a las misiones New Horizons, a Plutón, y bueno, y alguna otra sorpresa de la que vamos a hablar más tarde. Cuénteme cómo fue su historia. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir esto. Realmente fue uno de esos sueños de niña. Y ya desde chiquita, en la terraza de mi casa en Buenos Aires, cerca de Carapachay, que vivíamos, y después en Villa Adelina, fue que me iba a la terraza siempre a ver las estrellas. Y era mi fascinación, ¿qué son esos puntitos de luz? ¿Qué eran? Y entonces desde muy pequeña tuve ese interés de los cielos, del espacio, y tuve la gran fortuna eventualmente de poder desarrollar, ¿no?, un poco ese sueño, dado que mis padres emigraron a Estados Unidos, y ahí fue cuando, inmediatamente cuando me bajé del avión, ¿dónde está la NASA? Y pude, bueno, empecé haciendo voluntariado, ¿no? Y antes de graduarme de la secundaria, la NASA tenía un programa que deja estudiantes que trabajen en diferentes proyectos bajo la supervisión de científicos e ingenieros, y tuve la oportunidad de entrar en eso, y ya dejé como el chicle y nadie, y me tuvieron que emplear, ¿no? Porque no se podían destacar. Claro, toda su carrera la desarrolló en la NASA, ¿usted? Correcto, sí. Entonces, realmente yo soy una geóloga planetaria, o sea que estoy en la área de las ciencias planetarias, que nos preocupamos más por la evolución del sistema solar, la composición de los planetas, su evolución, cómo se dieron, incluso incluye el origen de la vida, la astrobiología, y esa es mi área, un área que recién emergía, ¿no? No se conocía las ciencias planetarias. Claro. Y fue trabajando en el JPL en Pasadena, California, o sea, el centro de retropropulsión, que ahí es donde hice realmente la mayor cantidad de mis años en las ciencias espaciales, sí. Claro. Está bien. Y usted es geóloga, entonces, y ahora está involucrada en la misión New Horizons, ¿no?, que es la que ya en pocos días va a llegar al planeta Plutón. A ver, cuéntenos un poquito. Sí, estamos. ¿Cómo es la misión y qué se espera, ¿no?, de Plutón? Exacto, estamos todos emocionados aquí. Es algo que queremos compartir con todo el mundo, porque esta es la misión del planeta Tierra, que es por primera vez la humanidad va a llegar al vestigio más lejano de nuestro sistema solar. Con un vuelo de sobrepaso por esta nave robótica que se llama Nuevos Horizontes, que va a volar a unos 10.000 kilómetros de Plutón y sus lunas. Y entonces estamos a 68 días del encuentro. El punto más cercano va a tomar lugar martes, julio 14 de este año, unos días después de la independencia de Argentina. Y y vamos aquí a estar todos de nerviosos, porque no sabemos si la nave, no sabemos qué vamos a encontrar, si hay anillos alrededor de Plutón, si vamos a tener que entonces diferir su trayectoria para mitigar cualquier riesgo de impacto. porque la nave viene viajando a velocidades tan altas, es Claro. una velocidad de 14 a 16 kilómetros por segundo, o sea que en un abrir y cerrar de ojos ya viajado 16 kilómetros. Entonces Claro. un granito de arena, esas velocidades pueden ser fatales para la nave espacial y por lo tanto realmente no vamos a tener confirmación que la nave espacial sobrevivió hasta el martes, julio 14 por la noche. Y ahí es que sabremos, yo creo que será como eso de las 11:40 hora de Buenos Aires, de Argentina, Ah, está aproximadamente. bien. Ahora la pregunta que me surge, que yo no lo había pensado, si pretenden hacer una corrección de trayectoria a distancia, o sea, al tiempo que lleva que le llegue la orden a la nave, la podríamos haber perdido. Así es. Entonces, lo que pasa es que básicamente tenemos el rango de tiempo de unos 8 o 10 días antes de julio 14 de tomar la decisión si se Ah. sigue en la trayectoria base, ¿no? O si tenemos que tomar una Sí. acción para mitigar riesgo de divergirla a un punto más lejano, que es lo que esperamos no tener que hacer porque obviamente se perdería mucho de la ciencia crítica. Entonces, no es cierto, no es un evento que no se da, no es por dado, no todo está garantizado, todavía tenemos, es una Claro. misión todavía de alto riesgo. Claro, encima la nave no va a orbitar al planeta, sino que va a seguir de largo, no va a continuar. Así es, exacto. O sea, Estamos haciendo la primera faceta. Usualmente, cuando hacemos exploración del sistema solar, tenemos una faceta de cuatro, no, son cuatro etapas. Y esta estamos en la primera, que es la primera de sobrevolar este planeta menor, o sobrevolar este cuerpo celeste, ¿no? Que es Plutón. Y después se manda una nave que puede orbitar. Después, si eso ya es exitoso, entonces se manda una nave que posa sobre la superficie o si no una claro. sonda. Y después eventualmente se manda algo que sea movible o en su superficie o en su atmósfera. Y esas son las diferentes facetas de exploración del sistema solar que hemos venido llevando a cabo. Así que con Plutón realmente estamos dando los primeros pasos de bebé de la Claro. exploración de este cuerpo celeste tan enigmático, porque realmente desconocemos tanto de él. Fue descubierto relativamente hace poco, en 1930, por ¿no? Tom Clyburn, y nos ha venido sorprendiendo casi día a día. Y la semana pasada, por ejemplo, se descubrió que potencialmente parece que Plutón tiene cascos helados como polos, ¿no? Y ya a finales de este mes vamos a estar recibiendo información muy detallada de mayor resolución y va a ser un descubrimiento día a día hasta después de julio 14, que va a ser el punto de mayor acercamiento. Y digamos que, ¿qué es lo que se espera descubrir, digamos, en este planeta y en las lunas, ¿no? Porque también otro gran misterio son las lunas que en realidad se cree que son objetos del cinturón de Kuiper, ¿no? Correcto, tenemos que mantenernos en mente que esta nave robótica no tripulada se lanzó en el 2006 y le ha tomado casi 9 años y medio llegar a su objetivo, que es Plutón. Cuando se lanzó la nave, realmente se conocía bien una sola luna. Desde su lanzamiento se han descubierto ya 5 lunas alrededor de Plutón, o sea que nos viene sorprendiendo también los descubrimientos. Plutón ahora sabemos que tiene una atmósfera, que es un cuerpo rocoso, no es una esfera completamente hielosa como Carón o Caronte, como la luna más grande de Plutón. Entonces, ¿qué puede haber? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque Claro. podrían haber anillos, podrían haber geysers. Nos va a sorprender, eso es lo seguro que sabemos, que la información va a sobrepasar toda nuestra imaginación, lo que podemos esperar. Interesante, ¿no? Sí, y después se espera que la nave continúe hacia el cinturón de Kuiper, Así es. o todavía eso no está aprobado. Sí, así es. Entonces, lo que va a pasar es que si la nave sobrevive bien este paso por el sistema de Plutón, o, julio 14 de este año, entonces nos va a tomar como un año bajar toda la información que viene recaudando y que recaudaría durante el punto de mayor encuentro. Y después, a finales de agosto, se va a tomar la decisión a qué objeto del cinturón de Kuiper se va a poder mandar. ¿No es cierto? Dependiendo la cantidad de combustible que tiene y la trayectoria, hay dos objetos potencialmente que se vienen estudiando. Y esos después entraríamos en la faceta de la misión que le llamamos la de, ¿no es cierto?, una faceta extra, porque el objetivo principal era Plutón nada más, pero y Plutón es el objeto más grande del cinturón de Kuiper que conocemos hasta el momento. Entonces, el potencial es tal ahí que si lo aprueban a finales de agosto, se hace la trayectoria a finales ya de, no de este año, para mandarlo a otro objeto de Kuiper. Y eso recibiríamos la información potencialmente en el 2017. Ah, llegaría el objeto en el 2017, entonces. Así es, y después va a continuar, ¿no? Va a continuar, ya va a salir de nuestro sistema solar, va a pasar la nube de Oort, que es donde están todos los cometas de periodo más largo. Claro. O sea que va a continuar mandando información, realmente dado que su fuente de energía que es irónico, ¿no? Porque es esta misión, su fuente de energía es plutonio, y Plutón tiene el nombre que lo tiene porque en aquellos tiempos recién se había descubierto el plutonio y se le dio el honor entonces de nombrarlo de esa misma forma. Y la fuente de energía, que son unos generadores termonucleares radioisotópicos, son apenas unos miligramos de plutonio, y a medida que emiten calor, y ese calor es básicamente transformado en electricidad, y es extraordinaria porque este sistema, los subsistemas que tienen a bordo, son tan eficientes que realmente usan menos de 100 watts, 200 watts no, durante su actividad pico. Entonces, es extraordinario que pueden subastar a más de 9 instrumentos científicos que lleva a bordo. ¿Y hasta cuánto se piensa que va a durar Bueno, la nave, la energía de la nave? realmente la fuente de energía, ¿no? Estas baterías pueden durar un siglo o más. Claro, de hecho las Voyager tienen ese mismo tipo de generadores, ¿no? Correcto, y estas son un poquito más eficientes es tecnología un poco más nueva. Bueno, es una tecnología ahora de más o menos 15, 20 años atrás. Las de Voyager eran todavía más antiguas y sin embargo todavía siguen funcionando. Así Claro, que sí. lo limitante va a ser ya después nuestra capacidad de recibir la señal, porque cuando llegue a Plutón nos va a tomar 4 horas y media recibir la señal de ida y 4 horas y media de vuelta. Entonces, claro, la Claro. nave tiene también capacidad autónoma en cierta forma para poder tomar ciertas decisiones y si encuentra algún problema, hace lo que llama a casa, ¿no? Llama a la Tierra. Pero nuestro factor limitante va a ser eso, podernos comunicar más que todo con la nave. Eventualmente también el combustible ya no va, después de pasar por el cinturón de Kuiper, ya nos va a ser difícil maniobrarla y va a ir Claro. en una trayectoria base, llegando a las afueras de nuestro sistema solar, ¿no? Sobrepasando ya los 60 veces la distancia o más de la Tierra y el Sol. Claro, entonces la dificultad mayor es nuestra, digamos, no de la nave. Sería la Así dificultad de es, recepción así nuestra. es. Y eso que tenemos una red de antenas que tienen un diámetro de 70 metros y que está distribuida a una distancia de aproximadamente 120 grados, o sea que cada vez que la Tierra rota, siempre una de esas antenas está visible a una nave espacial. Y ahora están en ¿no es cierto? Están una en California, otra en España y otra en Australia. Claro. Bueno, esperemos que para esa época se consigan receptores más sensibles y antenas más grandes. Así es, así es. Así que esa tecnología también está avanzando. Incluso se había hablado en un momento de hacer una antena en la área de la región de Argentina, ¿no? Para justamente escuchar. Ajá. Capacidad Sí, entonces las extra, antenas me dijo. que estas antenas que están distribuidas alrededor de la Tierra, ¿no? Que tienen un diámetro de 70 metros, son las que nos dan la capacidad de poder observar, de poder realmente recibir información del espacio profundo que sería más allá de la órbita de Marte, porque también tenemos una red de antenas de 34 metros que compartimos mucho también con, por ejemplo, con la Agencia Espacial Europea, también la Agencia Claro. Espacial Hindú ahora también y Japón y Rusia tienen. Entonces, son todas estas redes que, ¿no es cierto?, se comparten para poder mantenerse en contacto con estas misiones espaciales. Claro, y me decía que también una en Argentina habían propuesto. Sí, en Argentina se había propuesto porque necesitaríamos más cobertura en el hemisferio sur. Ahora lo único que tenemos es Australia. Hubo una en Sudáfrica, pero eso hace muchísimos años ya. No se pudo mantener por inestabilidades políticas, entonces se había hablado de hacer algo en Argentina, pero ha quedado creo que todo en planes, ¿no? Ah, está bien. Y el otro tema que quería hablar es que ustedes es muy conocida por el hecho de haber descubierto prácticamente el cráter Chicxulub, que dicen que fue el que dejó el meteorito que mató a los dinosaurios. Sí, Cuénteme un poquito de eso esa es historia. una historia súper interesante, bueno, en el sentido que fue fascinante para mí poder participar en todo eso, porque fue medio una historia detectivesca, porque cuando en 1980 los Álvarez salieron con un trabajo publicado en ciencia, ¿no? En Science, que justamente ellos proponían que la razón que los dinosaurios desaparecieron de la faz de la Tierra fue porque un asteroide impactó la Tierra y causó una devastación biosférica que no se pudieron adaptar y por eso se extinguieron. Pero todo ese concepto en los 80 de que un asteroide, ¿no? Que realmente que la Tierra haya sido transformada su biosfera y cambiado por un evento de impacto, ¿no es cierto?, por un bólido espacial como pudo ser un asteroide o un cometa, era realmente muy, muy, muy controversial. Y desafortunadamente, cuando ellos presentaron el trabajo en ciencia, fue publicado, no podían identificar la localidad del cráter de impacto. Entonces, hizo que fuese todavía más controversial ese trabajo y fue una búsqueda que duró casi 10 años más, hasta los años 90, para que nosotros, ¿no? Y mi contribución fue realmente fue usar imágenes satelitarias para identificar donde resultó ser en la península de Yucatán, había un anillo de cenotes, que, ¿no es cierto? Y estos cenotes es la única, sí, demarcaron la circunferencia del cráter que está enterrada casi más de 1 kilómetro de depósito de caliza hoy en día. Entonces, claro, estaba tan bien escondida aquí y era tan enorme que necesitamos la perspectiva de un satélite para poderse descifrar, porque uno podía estar parado encima de la península de Yucatán y uno no se da cuenta dónde está. que estás parado en uno de los cráteres de impacto más grandes del mundo. Entonces, fue eventualmente así, fue, ¿no es cierto? Pudimos encontrar ahí, cuando se hizo geología comparativa, y pudimos encontrar muchas evidencias geológicas, no solamente en la península de Yucatán, pero también tuvimos como más de 6 expediciones científicas a Belice, y ahí se descubrimos, bueno, extraordinarios afloramientos que dan la pauta de la cantidad de energía y lo devastador que fue este evento. ¿No es cierto? El bólido se calcula que fue aproximadamente de 12 a 14 kilómetros de diámetro. Y calculamos la cantidad de energía, y una de las contribuciones de nuestro equipo también fue que, haciendo el modelaje atmosférico, realmente lo que ocurrió, ¿no es cierto?, la característica más fatal o letal de todo el evento fue la cantidad de azufre que estaba capturada dentro de la roca en la caliza de la península de Yucatán, que en el proceso de impacto fue completamente volatilizada y fue básicamente absorbida en la atmósfera, y se produjo como nubes de ácido sulfúrico. Y ese proceso tomó más o menos una década en disiparse esas nubes de ácido sulfúrico. Y entonces, definitivamente tuvo un efecto devastador para la biosfera completamente, ¿no? Claro, ¿usted estaba trabajando ya para la NASA en ese momento? Sí, ¿O era estudiante? sí, realmente el único trabajo que he tenido siempre ha sido la NASA, así que empecé a trabajar como estudiante de secundaria, así que sí, siempre estaba trabajando en misiones. En aquellos tiempos ya estaba trabajando en la misión Galileo a Júpiter, al mismo tiempo que estaba trabajando en esta investigación de los cráteres de impacto. Tuve la gran fortuna de poder conocer a gente extraordinaria como Eugene Shoemaker, que fue un poco Ah, mi sí. mentor, y justo, Uno de los geólogos, sí, sí, más maestros que importantes. realmente marcaron y son los padres de esta disciplina, las ciencias planetarias. Entonces, Claro. yo me siento muy afortunada y agradecida de poder haber sido parte y poder haber participado un poco en todo esto, ¿no? En lo que fue ¿Y en el qué otras descubrimiento. misiones participó? Bueno, empecé trabajando cuando estaba en la escuela secundaria, todavía que estaba por graduarme, en la misión Vikingo, que amartizó un julio 20 de 1976. Así que y entonces trabajé en muchas misiones a Marte, como también la misión El Viajero, Voyager, el observador a Marte, la misión Galileo. Bueno, realmente tengo todo un menú de misiones, desde el espacio profundo al espacio cercano, pero justamente fue mi especialización en haber trabajado en las misiones a Júpiter como Galileo, esa fue la razón por la cual me ofrecieron la posición y me trajeron aquí a Washington, a NASA Headquarters, a las oficinas directivas de NASA, para que dirigiera la próxima misión a Júpiter, que es la misión Juno, que va a llegar un julio 4 del 2016 a Júpiter. Entonces, eso es fue un poco También falta sí, poco. también falta poco, así vamos a estar de invierno en invierno allá en Argentina, o de verano en verano Claro. aquí. Súper, así anticipando esta información y estos encuentros, que va a cambiar realmente cómo nos vemos nosotros mismos dentro del sistema solar, porque una de las contribuciones de la misión Nuevos Horizontes, de esta nave espacial, es que nos ha abierto la puerta a que ya no vivimos en un sistema solar que son solamente 9 planetas, sino que vivimos en un sistema solar muchísimo más rico, en lo cual hay 8 planetas y miles de planetas menores, como Plutón. Entonces, esa apertura nos está abriendo los ojos a un nuevo sistema solar y entender mejor lo precioso e importante que es nuestro planeta dentro del sistema solar. Juno va específicamente a investigar más las lunas, ¿no? O sea, algunas lunas, tengo entendido. Juno, bueno, no, la misión Juno está específicamente diseñada para poder ir y observar el planeta Júpiter. Queremos básicamente hacer como unos rayos X, si se pudiese usar esa terminología. Vamos a usar energía de microonda, con unos instrumentos muy interesantes que está a bordo de la misión, y es la primera vez que vamos a ir a Júpiter con paneles solares. O sea que yo siempre le digo, esta es mi misión verde, ¿no? Porque gracias a eso la tecnología de las celdas solares se ha beneficiado mucho y va a poder observar cómo se originó Júpiter, por qué es tan importante Júpiter. Ahora estamos aprendiendo que necesitamos un Júpiter, parece, en sistemas solares para que a lo mejor hasta la vida se dé como la conocemos nosotros aquí en la Tierra, porque Júpiter actuó como una licuadora durante el proceso de formación del sistema solar y trajo la molécula del agua, que es vital para nosotros, dentro en la parte interna del sistema solar. Entonces, Claro, sí. vamos, sí, estamos aprendiendo y vamos a aprender muchísimo gracias a la misión Juno que va a llegar en julio 4 del 2016 a Júpiter. ¿Usted tuvo alguna inspiración para seguir su carrera o fue así desde siempre? ¿Siguió algún ejemplo, alguien que le haya, más allá de Shoemaker, que ya de por sí es un personaje Bueno, extraordinario, ¿no? claro, sí, así es. Pero claro, realmente como una niña en una carrera que usualmente a las niñas a veces no le dan las incentivas a seguir carreras científicas. Me acuerdo incluso en la secundaria, así, porque yo terminé, bueno, no llegué a terminar, pero claro, obviamente estaba yendo a la escuela allá y yo quería ir a la escuela secundaria industrial y en aquel tiempo no aceptaban Oh. niñas, entonces me sentí Sí. muy frustrada porque era bueno, como era buena en matemáticas, me metieron en la comercial, en la escuela secundaria Claro. comercial, y yo, claro, me sentía muy frustrada. Entonces, porque de la contabilidad a las estrellas había un rango, ¿no? Un salto grande. Pero mi pasión siempre fue la ciencia, y tuve la gran fortuna de tener padres, que tengo padres, una mamá que era que argentina, maestra de Montessori, y un papá extraordinario que siempre ambos nos fomentaban la indagar, explorar y seguir La nuestros curiosidad. sueños. Dice, uno puede llegar a hacer lo que quieras mientras estudies mucho, y ellos fueron realmente mi modelo a seguir. Pero realmente la pasión del espacio siempre la tuve desde muy pequeña. Me acuerdo cuando estábamos en Carapachá, teníamos la única televisión de todo el vecindario, recién había salido y el hombre estaba posando los pies sobre la luna, un Ah, julio 20 de 1960. eso es lo que me inspiró a mí también. Sí, a mí también llegó, wow, eso lo quiero hacer yo. Entonces, sí, eso fue extraordinario, la misión Apolo. Yo pienso que ha inspirado a varias generaciones alrededor del mundo. Bien, y mirando para el futuro, digamos, cómo ve qué se viene en la exploración del sistema solar y bueno, en la astronomía en general, a cómo lo ve usted desde allá. Bueno, hay retos muy grandes que tenemos, pero realmente súper interesantes y pienso inspiradores para la juventud, porque esta juventud que está creciendo hoy en día van a crecer en un mundo en que va a haber misiones tripuladas a Marte, en la que el ser humano va a haber misiones en que van a poder ir y manipular asteroides, traerlos a lo mejor alrededor de una órbita cercana a la Luna, y entonces de esa forma poder aprender cómo manejar y sacar y manipular así esta materia prima que tenemos en nuestro sistema solar, que va a haber asentamientos y colonizaciones, a lo mejor no solamente en la Luna, en Marte. Así que va a cambiar el esquema completamente, porque nuestra cuna, que es la tierra, vamos a aprender por primera vez de realmente salir y poder ser, ¿no es cierto?, los seres de las estrellas de las cuales realmente venimos, que tantos. Que ya nos quedó muy chica. Así es, así que estamos. Realmente ya. Y bueno, para ir cerrando de la entrevista, ya no la molesto más. ¿Qué le diría a esos jóvenes, digamos, para que ven la posibilidad de seguir una carrera científica o qué camino deberían seguir, ¿no? Como para llegar a una carrera importante, digamos, y participar de esta aventura de exploración, ¿no? Bueno, yo seguiría lo que yo llamo las tres P's: planificación, persistencia y pasión. Si uno tiene esas tres P's, va a tener éxito en la carrera que quiera seguir. Y pienso que es clave y es muy importante que uno decida lo que quiera hacer en la vida. Y que sienta pasión, que siga sus sueños, que no le tenga miedo, porque realmente lo más extraordinario, nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida y lo más extraordinario es realizar, hacer realidad los sueños. Y así que sí se puede, se pueden siguiendo las tres P's: planificación, persistencia y pasión. Buenísimo, Adriana. Bueno, le agradezco desde ya que haya aceptado esta invitación para nuestro programa. Y bueno, la comprometo un poco para que cuando estemos más cerca de Plutón nos cuente, si bien va a estar muy ocupada seguramente, Sí. nos vaya contando un poquito de lo que va sucediendo. Exacto, sí, voy a estar un poco ocupada, pero ahí encantados de mantenerlos informados. Así que muchas gracias por la oportunidad y sigan los pasos de la exploración de Plutón por intermedio de la página web de la NASA, que la pueden encontrando solamente buscando a NASA y Plutón. Buenísimo. Gracias, Hasta Adriana. luego, muchas gracias. Adiós. La barranquillera Adriana Ocampo, científica geoespacial, se encuentra en 1973 frente a la oportunidad de participar en el Centro de Excelencia para la Exploración del Sistema Solar de la NASA. Con el tiempo, Ocampo llegaría a trabajar como científica planetaria en esta importante agencia estadounidense de programas espaciales y a ser considerada como una de las científicas más importantes del mundo. Luego de cursar una licenciatura en ciencias geológicas con énfasis en ciencias planetarias, Adriana Ocampo obtiene su título de maestría en ciencias geológicas. Su tesis de licenciatura marcaría un importante avance en la carrera espacial. Mi principal logro como geóloga planetaria que he estado trabajando dentro de la NASA ha sido el descubrimiento del cráter de impacto que causó la extinción masiva de las especies 65 millones de años atrás en nuestro planeta. Dentro de mi carrera profesional trabajando para NASA he tenido la oportunidad de ser parte de muchas misiones de investigación planetarias, no solamente al planeta rojo, pero también al planeta más grande de nuestro sistema solar, que es Júpiter. Y hoy en día también estoy encabezando la misión Nuevos Horizontes, que va a llegar a Plutón en el año 2015. Su trayectoria le ha hecho merecedora de varios reconocimientos. Entre ellos tenemos la distinción de Mujer del Año en la Ciencia en 1992 por la Comisión Femenil de Los Ángeles. La distinción de la revista Discovery en el 2002 como una de las 50 figuras más significativas de la ciencia en el mundo. Y su participación en la serie de ciencia Space Geologists de WonderWise 2002. Su preocupación por la educación de la niñez y la juventud le ha llevado a adelantar la publicación de materiales pedagógicos con énfasis en temas espaciales, generando reflexión sobre la importancia de la ciencia en general. En Colombia ha sido asesora de la Corporación Maloca, de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y otras organizaciones dedicadas a fortalecer la cultura ciudadana en ciencia, tecnología e innovación. Ocampo valora que en Colombia varias mujeres muestren interés en pertenecer a la NASA y le anima a ver que las nuevas generaciones se empeñen en cultivar y buscar este tipo de oportunidades. Ser una mujer de éxito para mí implica seguir esos sueños, seguir esa pasión de lo que es la exploración espacial en mi caso, pero inspirar a la juventud y también nunca desistir, convertir esos nos en sís y persistir, porque los sueños sí se hacen realidad. Es muy importante su labor de apoyo educativo en la NASA, destinado a que las mujeres emprendan carreras en las ramas de ingeniería, matemáticas y tecnología. Esto ha llevado a esta emprendedora barranquillera a soñar con la creación de la primera agencia espacial colombiana. Con esa imaginación y pujanza que desde pequeña le llevaron a remontarse a las estrellas y a convertirse en una gran líder de las misiones espaciales en el mundo, la doctora Adriana Ocampo espera ver el día en el que su sueño se aterrice y se haga una realidad. Mi sueño es ver que Colombia se establezca como líder regional en la exploración espacial. Comenzar invitándolos a que tomemos un viaje en una nave espacial virtual. Y esta nave espacial nos va a llevar entonces a explorar el medio intergaláctico, y también interestelar e interplanetario. Y nuestro copiloto va a ser mi avatar, y ya lo van a conocer, se llama Dino. Así que con eso, empecemos nuestra aventura espacial. Las colisiones cósmicas jugaron un papel clave en la formación del sistema solar, ¿no es cierto?, de todo lo que nos rodea. Y los dinosaurios nos han dejado algunas lecciones muy interesantes. Entonces, nuestro viaje empieza en nuestra galaxia llamada la Vía Láctea a 4.000 millones de años atrás. Y aquí empezamos viendo a la hermosa galaxia espiral, que es donde está nuestro sistema solar. Y a medida que vamos viajando hacia ella, vamos viendo, entramos a su núcleo, la parte central de la galaxia, donde reside una sigma negra o agujero negro. Y seguimos explorando estos vestigios que han sido dejados por explosiones masivas de estrellas, en las cuales se formaron los elementos pesados que encontramos hoy en día aquí en la Tierra, y que dio el origen también a la vida. Entonces, en una de las brazos externos de nuestra galaxia encontramos a un sistema solar muy joven, con una estrella muy joven que hoy llamamos nuestro Sol. Como pueden observar, todavía no hay ningún planeta orbitando alrededor de la estrella del Sol, esta estrella tan joven. Pero quizás si pudiéramos bajar las luces, ustedes podrían observar un poquito mejor aquí estos fragmentos de asteroides que están llenos de los elementos primitivos que dieron origen a los planetas. Pero ¿cómo se formaron los planetas? Aquí están todos estos entonces fragmentos, los vestigios que empezaron a colisionar en colisiones cósmicas, unos con los otros, emitiendo gran energía en forma de calor, y vemos cómo se van amalgamando unos con los otros y empiezan a formarse así los núcleos planetarios. Es importante denotar que los grandes planetas gaseosos de nuestro sistema solar, como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, en su núcleo, en vez de tener asteroides como estos, están conformados de cometas. Entonces, cada una de estas manchas anaranjadas que podemos observar aquí son las huellas dejadas por estos impactos de asteroides que causaron y formaron cráteres. Y empezamos a ver la formación de un protoplaneta, que es, en este caso, nuestra Tierra. Uy, pero atención, en nuestra ventana espacial virtual se nos está acercando otro protoplaneta, casi del tamaño de Marte. Y vemos esta colisión masiva. Esta colisión que tomó lugar hace 4.000 millones de años atrás fue la que eventualmente, de estos fragmentos que desgarró un fragmento de la Tierra, es lo que se formó, hizo que se formara, ¿no es cierto?, nuestro satélite natural, la Luna. O sea que la Luna es un fragmento de la Tierra. Y la Luna jugó un papel importantísimo porque, como vamos a ver, balanceó el sistema terrestre. Nuevamente aquí vemos a la Tierra en una forma más joven. Es todavía sin océanos, no pueden observar ni océanos ni atmósfera. Y una Luna muy joven también que la empieza a orbitar y eventualmente va a establecer un equilibrio en este sistema que es muy importante para que la vida se dé en la Tierra, aquí ya enfriándose. Bueno, pero como les comenté, les quiero ahora presentar a mi avatar, Dino, para que nos cuente un poco sobre los cometas. ¿Qué papel jugaron los cometas? Los cometas probablemente fueron los que trajeron la vida a la Tierra y empezaron a sembrar los océanos. Aquí les presento a mi avatar, Dino. Sabes, Adriana, aquí se pone realmente interesante. La Tierra es cálida y los cometas traen el agua que llenan los océanos. Tenemos todos los ingredientes necesarios para sostener vida como agua, calor y el sol. Como Dino nos comenta, exactamente, los cometas jugaron un papel clave porque no solamente contenían el material orgánico, pero incluso los aminoácidos que dieron origen probablemente a la vida y a los océanos a medida que impactaron en la Tierra y eventualmente crearon nuestro hermoso planeta azul, como lo tenemos hoy en día. Bueno, ahora adelantémonos en el tiempo. O sea que nuestra nave espacial no solamente nos ayuda a viajar por el espacio, pero también nos puede adelantar en el tiempo a una fecha clave en la historia geológica del planeta, 65 millones de años atrás, en el cual algo increíble pasó. Y ese momento lo llamamos el límite Cretáceo-Terciario. Y Dino nos va a contar cómo lucía nuestro planeta entonces. Este era mi bar. Hola, Rick. ¿Cómo estás? Adriana, en este lugar nosotros éramos grandes y dominantes. Teníamos la astucia, la fuerza y los dientes. En la parte superior de la cadena alimenticia, estábamos por encima de las especies y nadie se nos enfrentaba. Aquellos eran los buenos tiempos. Oh, sí, esos eran los días. Nuestro Dino rememorando cuando la Tierra era un lugar más cálido. Su atmósfera era más rica en oxígeno 65 millones de años atrás. Pero algo está por pasar que cambió completamente el esquema de la vida en el planeta. Si pudiéramos bajar las luces, por favor. Aquí en nuestra ventana podemos ver qué va a pasar. Pero todo eso cambió cuando una roca del espacio cayó en nuestro planeta. Esto complicó las cosas para nosotros. El impacto creó bastante polvo y escombros que cubrió el sol. Las plantas cesaron de existir y los herbívoros empezaron a morir de hambre. Y como los comíamos, entonces nosotros también estábamos hambrientos. Todo esto duró bastante y los dinosaurios perecieron. Hubo maremotos globales. Hubo tremendos incendios globales en que el planeta se incendió después de la ceniza que cayó después de este gran impacto de un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros en diámetro. Lugares se volvieron desérticos. Nuestro planeta se opacó completamente por más de 6 meses e incluso se formaron gran cantidad de nubes de ácido sulfúrico, y después vamos a ver por qué eso fue importante, a tal punto que nuestro planeta se volvió lo que hoy en día, como hoy en día luce Venus, completamente opaco, y le tomó, como vemos aquí, no podemos ver su superficie, o sea que la energía solar nunca llegó a su superficie. Bueno, entonces esto se llama la extinción masiva del Cretáceo Terciario, 65 millones de años atrás. Y lo importante de notar que en esta extinción masiva hubo más de 50% de las especies en los océanos desaparecieron, pero en los continentes solamente un 20%. Bueno, en 1980, un equipo de investigadores de Berkeley, este es el padre e hijo, propusieron algo muy controversial. Dijeron, la razón que los dinosaurios se extinguieron fue porque un asteroide de 10 kilómetros en diámetro impactó la Tierra y cambió la biosfera completamente. Pero entonces, ¿cuál fue la evidencia más importante que encontraron? Y eso lo encontraron en una capa en Italia, en la cual había gran concentración de iridio. El iridio es un elemento que se encuentra en grandes cantidades en los cometas y asteroides, y por eso hicieron ese enlace con este impacto extraterrestre. Esta teoría fue extremadamente controversial porque todavía no habían descubierto el cráter, la huella que este asteroide, este impacto, esta colisión cósmica tuvo que dejar. Y sabíamos que había impactos, cráteres de impactos en la Luna, Marte, pero ¿y la Tierra? Entonces empezamos los científicos a buscar el gran cráter de impacto del Cretáceo Terciario. Hay más de ya 160 estructuras de impacto que se han descubierto en la Tierra y confirmado, pero la del Cretáceo Terciario todavía no se había llegado a encontrar, hasta que, y aquí es donde la historia se pone interesante, porque ahora empezamos a ver las evidencias de esta historia detectivesca científica. Y hay 3 líneas de evidencias importantes: el iridio, el cuarzo de choque y las tectitas. Estas fueron las evidencias que se encontraron primero antes de descubrirse el cráter de impacto. Las anomalías de iridio se encontraron por todo el planeta y, como les mencioné, el iridio viene de los asteroides y cometas para las concentraciones que se encontraron en ese límite del Cretáceo Terciario. Después se encontraron distribuidos por todo el planeta también lo que se llaman el grano de cuarzo de choque, que son granitos de arena que han sido expuestos a altas presiones y entonces se deforman de esta forma. Y podemos saber que eso también es un índice de impacto. Y por último, se encontraron estas esferulitas o granitas de vidrio, también distribuidas por todo el planeta, en donde sabíamos que esa era la composición química de donde impactó el asteroide. Entonces teníamos esas evidencias, pero no sabíamos dónde estaba el asteroide. Y en 1988 estaba trabajando con un equipo de arqueólogos y usando imágenes satelitarias, encontramos que podemos observar aquí en la península de Yucatán algo muy interesante, como podemos ver en este cuadro blanco. Si nos acercamos más a él, esta es la península de Yucatán, empezamos a ver estos puntos negros o cenotes. Y estos cenotes formaban un arco, un círculo perfecto. ¿Y por qué? Resultó ser, después llegamos a publicar en 1991, más de 10 años después de que se propuso esta hipótesis de los Álvarez, que el cráter de impacto de la extensión de los dinosaurios del KT estaba en la península, localizado en la península de Yucatán, y se conoció como el cráter de Chicxulub. Pero se acuerda que la gran cantidad de ácido sulfúrico, esas nubes, ¿de dónde provinieron? Provinieron del subsuelo del cráter. La península de Yucatán es muy rica en azufre. Y eso fue el mecanismo clave que duró más de una década, de 12 años, que causó un gran congelamiento primero y después un calentamiento, un efecto invernadero. Entonces, buscando más evidencias, tuve la oportunidad de hacer varias expediciones científicas que me llevaron a Belice a encontrar, y con esas evidencias se confirmó, pudimos confirmar la hipótesis del cráter de impacto de Chicxulub que causó esta extinción masiva. Pero tenemos cinco, la historia geológica del planeta ha sufrido cinco ya extinciones masivas. Pero ahora vamos a ver por qué la última. Adriana, es más interesante. Si esa roca del espacio nunca hubiera caído en nuestro planeta, las cosas alrededor serían mucho más diferentes ahora. Imagínate, Adriana, piensa en esto. Si nosotros todavía estuviéramos por encima de la cadena alimenticia, tú serías un poco diferente. Tú tendrías la piel como la mía, tus brazos un poco más cortos, tus ojos serían más atractivos, tus dientes serían más útiles. Aquí estás, Adriana, mucho mejor. ¿Qué les parece si luciríamos así? Bueno, entonces, realmente las lecciones de los dinosaurios, de la extinción masiva de los dinosaurios, ha sido algo muy importante. Que no vivimos en una isla. Nuestro planeta es parte de un sistema muy dinámico, cambiante, que está en nuestra galaxia, en un universo que está en evolución. Y todos ustedes son astronautas, y nuestra nave espacial se llama la Tierra. Así que protégela. Muchas gracias.